Mi nombre es Michelle Donoso, soy de la Coordinadora Chorera de Talcahuano y también de la Coordinadora por la Defensa de los Territorios Biobíos Elevados. Principalmente la marcha es para seguir con el hito que ya viene hace más de 5 años, para seguir demostrando que estamos en la constitución de un movimiento social que se plantea la lucha por la soberanía territorial, que involucra distintos aspectos. Dentro de eso también vemos que se ven vulnerados nuestros derechos humanos de distintas índoles, y es por eso que nos hemos ido articulando también con otros movimientos, como lo son la gente de salud, gente de defensa territorial, con los medios libres de comunicación, con las economías locales, porque en realidad este movimiento lo que pretende es también levantar una propuesta de forma de vida que es distinta también a la que nos impone este sistema. Eso principalmente, seguir marcando el hito, que se demuestre que estamos en construcción de eso. Y el encuentro como tal, que se le llama preencuentro porque lo definitorio y lo que se zanja es en el próximo encuentro, es para poder aquí decidir cuáles son los ejes que van a regir este movimiento. ¿Cuáles crees tú que son las luchas más urgentes que debe abordar este movimiento? Está difícil. De hecho, respecto a eso tenemos distintas mesas. Yo creo que si le pudiéramos dar la urgencia, lo menos como territorio, vamos a tener el tema de las energías. Nosotros no tenemos ninguna decisión sobre cuáles son los proyectos energéticos que hay en nuestro territorio y que son sumamente contaminantes, como lo van a hacer las termoeléctricas que se van a ir instalando. Yo creo que el tema de la soberanía alimentaria igual es sumamente importante, y tampoco tenemos nada de control hasta los gobiernos deciden si se destruyen o no las plantaciones. No podemos tener decisión sobre si queremos tener alimentos orgánicos o no, porque no hay un acceso real a eso. Por lo que pudimos ver por el incendio que arrasó nuestra región y la séptima también, el tema de las forestales urge. O sea, arriesgamos nuestra vida y lo pudimos ver este verano. El tema del agua es imprescindible, nadie puede vivir sin agua, y seguimos siendo casi de los únicos países que en realidad tenemos privatizado el agua, que es lo más fundamental, yo creo. Y por eso también aquí la defensa, o sea, la consigna también lo dice, por la defensa de los territorios, que involucra distintas cosas, y también de las aguas, que es un elemento vital en realidad para todos. Dentro de eso atravesamos también la lucha por una salud integral. Dentro de eso incluye un medio ambiente sano, donde no estemos contaminados por pesticidas, donde tengamos acceso al agua, donde tengamos acceso a los bosques nativos, donde podamos sacar la UEN. Dentro de eso también pudiésemos incorporar quizás la lucha contra esta industria farmacéutica. En realidad es súper transversal el tema del territorio, pues. Y yo creo que eso es lo que estamos entendiendo y queremos dar a conocer también. Por eso están todos sumados a esto, pues. La infancia también es súper importante, ha sido invisibilizado en muchos movimientos y acá también queremos empezar a trabajar. Y lo vimos esta mañana.